138. Ay, riguroso estado ausencia, mi enemiga, que dividiendo el alma puedes dejar la vida. Cuán bien por tus efectos te llaman muerte viva, pues das vida al deseo y matas a la vista. Oh, cuán piadosa fuera si al partir de Medina la vida me quitaras como el alma me quitas. En ti, Medina, vive aquella Inés divina que es honra de la corte y gloria de la villa. Sus alabanzas cantan las aguas fugitivas, las aves que la escuchan, las flores que la miran. Es tan bella que tiene envidia de sí misma, pudiendo estar segura que el mismo sol la envidia, pues no la ve más bella por su dorada cinta, ni cuando viene a España, ni cuando va a las Indias. Yo merecí quererla, dichosa mi osadía, que es merecer sus penas, calificar mis dichas. Cuando pudiera verla, adorarla y servirla, la fuerza del secreto de tanto bien me priva. Cuando mi amor no fuera de fe tan pura y limpia, las perlas de sus ojos mi muerte solicitan. Llorando por mi ausencia, Inés quedó aquel día, que sus lágrimas fueron de sus palabras firma. Bien sabe aquella noche que pudiera ser mía, cobarde amor, que aguardas cuando respetos miras. Ay Dios, qué gran desdicha partir el alma y dividir la vida.